No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el metal en España. Ya casi en el mes de junio lo estamos rozando con los dedos. Se avecina ya el calorcito, el veranito, las vacaciones y todo este tipo de cosas que llegan en verano, que son las bonitas. Luego tiene las cosas feas, pero bueno, ahí no vamos a entrar. Y nada, estamos aquí de nuevo después de haber tenido otro parón la semana pasada por temas de salud. Estamos aquí otra vez. Y nada, recordaros que, antes de empezar, que nos podéis escuchar todos los domingos a las 5 y media de la tarde en Asalto Mata Radio Rock, los viernes a las 4 de la tarde, hora de Uruguay, y 9 de la noche, hora de España, en Templaria Radio Rock, y si no, en podcast, en iVoox, Spotify y en Google Podcast. Ya sabéis que ahí tenéis subidos todos los podcasts más o menos actualizados. Además, en iVoox tenéis la opción de poder apoyarnos desde tan solo 1,49€, para que podamos, pues bueno, seguir llevando a cabo este programa y seguir adelante. También nos podéis buscar en redes sociales como @elmetalenespana. Ya sabéis que allí vamos publicando cositas, que luego tenemos nuestra web www.metalspain.com, que también subimos todas las novedades y noticias que nos llegan de forma un poquito más actualizada y constante que lo que es el programa de radio, que al final lo hacemos una vez a la semana. Así que, nada, voy a empezar con las bandas de hoy. Vuelvo a traeros 10 temitas nuevos, 10 temitas candentes que se han ido estrenando desde finales de abril y lo que llevamos del mes de mayo. Y nada, que espero que os guste, que lo disfrutéis y ese tipo de cosas que se suelen decir. Y nada, vamos a empezar con la banda Impactrones, banda de Madrid, banda de glam rock, que presentan nuevo tema. Nuevo tema titulado Cosas Guarras, que además va acompañado de videoclip, que os recomiendo que vayáis a ver al canal de YouTube de la banda, porque está subido directamente en el canal de YouTube de la banda. Y decir que esta formación pues suele tener un sonido bastante potente, pero dentro de ese sonido hacen letras muy picantes, letras con un toque de humor que bueno, que te hacen meterte un poquito dentro del mundo de la perversión y demás. Si queréis saber más de ellos, buscarlos en redes sociales, ¿vale? Porque incluso nos cuentan que muchas de las letras de esta formación están inspiradas en vivencias personales, y esto puede ser muy, muy interesante. Así que lo dicho, Impactrones con el tema Cosas Guarras. Ir a ver el videoclip y dejar allí vuestro apoyo. La segunda banda de hoy va a ser la banda Agua Bendita, que a primeros de mayo estrenaba el videoclip de su tema Los Dineros, tema que está incluido en su nuevo disco Amén 30 aniversario, que vio la luz el pasado 12 de mayo. Esta banda de Cataluña hace una mezcla de punk, ska, con letras así muy críticas y sarcásticas, y posicionan mucho, muy bien, o sea, posicionan muy bien a la banda frente a la situación actual que estamos viviendo, pues a nivel redes sociales, desinformación, etcétera, etcétera, etcétera. Si no los conocíais, pues ya sabéis, buscarlos también en redes sociales. Agua Bendita. En este caso, el videoclip está subido al canal de Maldito Records, porque trabajan con ellos. Y ya está, ya me callo, que todavía tengo la voz tocadilla, porque pues he estado malita y por eso la semana pasada no hubo programa. Así que voy a intentar hablar lo menos posible. y empezamos el programa con Impactrones y con Agua Bendita. ¡Chau! izquierdas, todos gritan libertad. Tan solo quieren la pasta, no te dejes engañar. Populares, socialistas, los de siempre y Ciudadanos, los Puyol, los yihadistas, tienen cuento en las Caimán. Y es que no es cuestión de raza, ni de ideología, solo es cuestión de ver si está en tu cuenta o en la mía. Y quien te diga que no, es porque no va a currar. 8 horas por una mierda, y el lunes vuelta a empezar. Y quien te diga que no, es porque no va a currar. 8 horas por una mierda, y el lunes vuelta a empezar. Y continuamos con otro bloque de dos bandas. La primera va a ser la banda Haven Lost, banda que nos hacían llegar la noticia del lanzamiento de su nuevo single, el cual fue a finales del mes de abril. El single es Drifting Away y está disponible en el canal de YouTube de la banda en forma de lyric videos. Este tema ha sido grabado, mezclado y masterizado por Jorge Blanco en Clinic Studios de Madrid. Y ya sabéis, como siempre os digo, es súper importante que vayáis a ver el videoclip directamente a la Fuente Origen, que es el canal de YouTube de la banda, y que le dejéis allí todo vuestro apoyo, que si os gusta lo compartáis y todo este tipo de cosas que siempre os digo que a vosotros pues no os cuesta nada y ayuda muchísimo a las bandas a día de hoy a darse visibilidad y a poder llegar a mucha más gente, que es lo que realmente importa. Y después de Haven Lost, vamos a escuchar a la banda Strike Back. Iba a decir Strike Back Oficial, pero ese es oficial, pero ese es el nombre que tienen, pues ya sabes, todas las bandas en sus redes y demás. Strike Back, ¿vale? Banda que también lanzaba nuevo videoclip para su single World in Decay, el cual está incluido en su último trabajo, que además lleva el mismo título, y que está disponible desde el pasado 21 de mayo en todas las plataformas digitales. Este disco se grabó el año pasado bajo los mandos de Pedro Méndez, encargado también de la producción, mezcla y masterización. Un EP compuesto por 5 temas que buscan continuar con el thrash metal que llevan haciendo pues desde que esta banda se formó y nació. Entonces, lo dicho, vamos con este segundo bloque de dos. Vamos con la banda Haven Lost y con la banda Strike Back. Y después vuelvo con vosotros con un bloque de tres, ya sabes. Last night I couldn't stand by the side of those unarmed, 'cause your silence speaks volumes and got louder in my head. I wear my heart on my sleeve, already exhausted by the fact that I am wasting my youth screaming verses of defeat. I'm drifting away from the sun, till they're carried by the current. There's no solace for the empty and the losing words of hope. I'm swallowed by the outside. desert burns your soul. I'll be out of touch against my will, the pride of love. Nothing to give. No amount of rain could flood the desert. No attention just could make me be cherished. When failure is a pattern, I am caused and consequence. I'm drifting away from the sun, till they carry by the current. Build your solace for the empty and the lucid words of hope. I'm swallowed by the outside and my lungs are filled with water. I stay once more at the surface before the pressure turns to stone. Maybe I just pray I'll say my name to the liver, me from the cold. I swear I can do it, I can do it on my own. Ignite the flame, if you dare to burn us both. Again I'm forced to face the choice between loneliness and love. vamos llegando ya al ecuador del programa de hoy. O sea, pasa el tiempo volando. Yo prácticamente no me he dado ni cuenta, pero casi nunca me doy cuenta cuando preparo el programa, de lo rápido que puede pasar el tiempo. Y más ahora que hablo yo menos y os pongo más música. Cuidado, que eso tiene su qué, ¿eh? Bueno, pues continuamos con el bloque de tres. Como ya os he adelantado antes, la primera banda va a ser la banda del alma, que presentaban también hace unos días el nuevo videoclip para su tema Y aún siento estar allí, una canción incluida en su primer álbum homónimo, el cual se publicó el pasado mes de enero. En estos meses, desde enero, el disco está recogiendo muy buenas críticas y además la banda sigue con la gira presentación de este nuevo trabajo. Y os voy a decir un poco por encima así las próximas fechas. El 2 de junio los tendréis en Granada, el 3 de junio en Murcia, el 17 de junio en San Miguel del Pino en Valladolid, y ya nos vamos a agosto, a Villena, Alicante, en el Leyendas del Rock, al Ripollet Rock de Barcelona el 25 de agosto, y luego ya septiembre y demás. Si queréis saber más fechas, pues buscarlos en redes sociales y os las apuntáis para, pues, si queréis, si os pasan cerca de vuestra ciudad y queréis ir a verlos. La segunda banda de este bloque de tres es la banda Blavek, que también estrenaba el videoclip de su tema Puppets of Good el pasado 10 de mayo, el cual pertenece a su disco debut From the Ashes and Darkness, el cual pues podéis escuchar en las principales plataformas digitales y demás. Además, esta banda va a estar en la quinta edición del Deploy Metal Fest, que se celebrará en la ciudad de Elche con entrada gratuita el próximo 29 de julio, y en el que van a compartir cartel, que no sé hablar, Dios mío, con las bandas Obscure, Orphans of Piety, Public Intoxication y Dani Montoro. Por si queréis, pues si sois de por allí o estáis cerca y queréis pasaros, entrada gratuita, ya sabéis. Y por último, la tercera banda de este bloque 3, de este bloque del ecuador del programa. La tercera banda es la banda Arendel, que también publicaban nuevo videoclip para su tema En Libertad, como primer adelanto de su próximo trabajo, que verá la luz a través de Maldito Records el próximo 29 de julio y que lleva como título Sin Aliento. Además, os recomiendo que vayáis a ver este videoclip al canal de Maldito Records, ya que En Libertad es una canción que habla de la ansiedad y de cómo nos transforma, que seguro que muchos habéis pasado por esto, llegando incluso a perder nuestra identidad. Pero se ve a una protagonista, que en este caso es la chica miembro de la banda, se la ve salir adelante y seguir un poco sus sueños, ¿no? En este videoclip. Yo de verdad que os lo recomiendo, que vayáis, le echéis un ojo y le dejéis allí vuestro apoyo. Así que nada, yo me callo ya y os dejo con estas tres bandas del Ecuador, del alma, Bladek y Arendel. Mutilado de vivir, convencido de latir, resignado a fingir, apoyado en el bastón y años de perdón, de sonrisas de cajón en la ausencia de razón. Y aún siento estar allí. Consternado mi dolor, refugiado de esta piel, poco queda de aquel que a la luz incendial nunca supo reaccionar. Si echo una mirada atrás, siento frío y ansiedad. Siempre lo vi que en esta

se van a cumplir. He decidido ser feliz y volver a abrir las alas. Mi alma tiene ganas de saltar y saber que siente. Pasados ya de sobras el ecuador del programa, nos vamos con un nuevo bloque de dos bandas. Primero vamos a escuchar a Leo Jiménez, que como todos ya sabréis, también hace unos días publicaba nuevo lyric video para su single Ficción o Realidad, que es como un segundo adelanto de lo que va a ser su próximo disco. Y hemos podido escuchar un sonido, o sea, un tema muy contundente, con corte bastante clásico, pero sin perder ese toque que Leo está dando ahora a su música, ¿no? A sus nuevas canciones. Además, este tema, para quien no lo sepa, es una canción que nos previene contra charlatanes y falsos gurús, que ya sabéis que a día de hoy están muy de moda, ¿no? Estos gurús que te enganchan con discursos motivacionales, que están muy de moda, etcétera, etcétera. Bueno, pues Leo, con este tema, pues simplemente habla un poquito sobre esto, ¿no? Si queréis saber más sobre el tema, pues ya sabéis, en la propia página de Leo Jiménez y en cualquier otro sitio donde el videoclip tenéis toda esta información, pues si queréis saber pues más sobre el tema. Y después de Leo Jiménez, que no necesita mucha más presentación, vamos a escuchar a la banda H's, que también publicaba nuevo videoclip este mes de mayo para el tema Sin Molestar, tema que está incluido en su segundo trabajo, La Vida Que Nos Pasa. El videoclip de este tema, que ya sabéis, lo podéis ver en el canal de YouTube y ir allí a dejarles apoyo, fue grabado en el mes de abril de este mismo año y producido por Trinis 2000. Así que ya sabéis, ir allí a verlo y a dejarles vuestras impresiones. Y nada, ahora sí, os dejo con este último bloque de dos bandas y después ya pasaré a presentar la última banda de hoy, que a ver a quién le toca hoy cerrar este programa. We'll be right back. que me quieran tronchar. Navegando a la deriva, siguen pasando los días, caminando en una vida que no quiere darme más. Pasaba por aquí, no quiero molestar, tan solo pretendí sentirme libre. Aguanta junto a mí, tú nunca estás de más. Ven y acompáñame, sonríe y vive. Estrella de mar que aprendió a volar, mirando en el cielo a su prima volar. Nada que perder, poco que ganar, aquí no se rinde ni mi otra mitad. Desgastando zapatillas, escuchando tonterías, voy leyendo la cartilla a quien no quiere escuchar. No me importa la salida, vendo ratos de alegría. Si me compras una brizna, te regalo muchos más. Pasaba por aquí, no quiero molestar, tan solo pretendí sentirme libre. Aguanta junto a mí, tú nunca estás de más. Ven y acompáñame, final del programa. Vamos con la última banda de hoy, la última banda que nos llega ni más ni menos que desde Murcia, y es la banda The Black Tree, banda que presentaba nuevo tema, su tema Hilda, también en este mes de mayo. Es el primer tema de su segundo EP, Turning Black. Esta formación está creada a partir de antiguos miembros de The Misset. Y nació en el año 2020, así que son una banda pues bastante nueva, aunque sus miembros pues ya lleven una trayectoria en el mundo de la música. Tras su primer trabajo, Annie Like, que fue lanzado en 2021 a través de La Rubia Producciones, en el mes de junio, este año lanzarán un segundo EP, Turning Black, como os he comentado hace un momento, mezclado y masterizado en Suecia por Dan Suano. La banda recupera su sonido más duro y directo. Y como digo, yo voy a poneros el tema Hilda, que es un tema que es el tema que han elegido para presentar este nuevo EP. Y os cuento un poco, la protagonista de este tema es una mujer que siempre ha vivido con miedo, Sola y sin fe en la vida, al ser consciente de su propia finitud, reacciona y comienza a quererse y a vivir lo más intensamente posible. Esto es lo que habla un poquito, de lo que habla el tema en general. Y nada, os dejo con ellos, os dejo con The Black Three, y en cuanto podáis escuchar esta banda e ir a darle apoyo a, ya sabéis, a las redes sociales, a YouTube y demás, pues yo después ya paso a despedirme. To be a bird. Y ahora sí que sí, ya estamos en el final, ya voy a despedirme, ya hemos escuchado todas las bandas de hoy. Espero que os hayan gustado, que os haya gustado esta selección que he hecho por y para vosotros. Que me dejéis vuestras impresiones, feedback y demás en redes sociales. Que como siempre os digo, si alguna banda la he pronunciado mal o lo que sea, en el cartel del programa las tenéis todas. Podéis verlo tanto en Facebook como en Instagram, ¿vale? Siempre lo subimos allí. Y lo he dicho, que muchas gracias por habernos oído, ya sea desde el principio, desde el medio o desde el final, como siempre digo. Y ya sabéis, escucharnos domingos en Asalto Mata Radio Rock, viernes en Templaria Radio, y si no, en iVoox, Spotify o Google Podcast. Los tenéis allí, todos los podcasts los tenemos allí subiditos, y podéis escucharlos cuando queráis. Y nada más, no tengo nada más que deciros, que nos oímos en un próximo programa. Y mucho metal, gente. No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Escúchanos todos los domingos a las 5:30 de la tarde en Asalto Mata Radio Rock. Los viernes a las 4 de la tarde, hora de Uruguay, y 9 de la noche, hora de España, en Templaria Radio Rock. También tenéis disponibles los podcasts en iVoox, Spotify y Google Podcasts. ¡Mucho metal, gente!